Al escuchar a Bella Serenata, en mi alma yo siento el amor que ya perdí. Pum, pum, pum, al escuchar a Bella Serenata, en mi alma yo siento el amor que ya perdí. Toda una vida he soñado contigo, con tus caricias y tu dulce mirar. Pum, pum, pum, al escuchar aquella melodía, me vendrán los ojos y el feliz mi corazón.

la Embajada de la República de Chile y el Fondo de Cultura Económica. Todas y todos invitados el día de hoy a las 18 horas a la proyección de la película chilena No, de Pablo Larraín. 9:33, amigas y amigos, uno de los grupos que ya por los años 70 dio mucho que decir y provocó realmente también mucho baile, pues fue Ya no te Rumba 3, y queremos invitarles, escuchemos Ya no te puedo querer. Amor, amor. Son las 9:83. Vamos a compartir un tema de salud y que tiene que ver precisamente con los juegos, con nuestros juegos. Muchas veces pensamos que solamente haciendo crucigramas, ¿no?, que leyendo mucho, activamos a nuestro cerebro. No solo los juegos de ingenio ayudan a mantener activo nuestro cerebro. Investigaciones recientes, amigas, amigos, detectaron que caminar entre 9 y 15 kilómetros, esto por semana, ¿verdad?, repartido en los 5 o 6 días de la semana, puede ayudarnos ciertamente a preservar nuestra memoria y a evitar enfermedades cerebrales que pueden presentarse con la edad. ¿Qué decimos? ¿Estamos ya preparándonos para salir a caminar? Sería una buena idea. Usted que está allá en casita, a lo mejor no puedan ser 9 o 15 kilómetros. Hagamos la mitad, hagamos un poquito menos de la mitad, pero caminemos. Es una buena iniciativa. Si usted es de los que cree que pasar horas haciendo crucigramas, ¿no es cierto?, ejercicios mentales, ayudan realmente a mantener nuestra memoria, aquí está una nueva actividad que puede contribuir a lograr este objetivo. Y si las prácticas también nos ayudarán a mantenernos saludables. ¿Por qué? Pregunta usted. ¿Por qué? Porque se trata simplemente de caminar, pero específicamente caminar entre 9 y 15 kilómetros por semana. Así es. Un ejercicio sencillo como caminar trae enormes beneficios físicos. También es bueno para nuestra memoria. Así, caminar es bueno para nuestra memoria. Los datos surgen de un estudio publicado por Neurology, según el cual uno de los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, liderados por Kirk, detectaron que la materia gris del cerebro no se reduce cuando se realiza dicha cantidad de ejercicios. Aunque se trata de un estudio por observación, los investigadores concluyeron que mientras más se camina, más materia gris se tendrá luego de una década o más. Además, detectaron que la relación entre caminar y el volumen de la materia gris parece darse solo en personas que caminan con regularidad distancias relativamente grandes, que equivalen de 9.6 kilómetros a 14.5 kilómetros por semana. Por lo contrario, miren ustedes, el sobreexigirse y caminar más de la cuenta no demostró tener más beneficios cognitivos, ni para la mente ni para el pensamiento. Del mismo modo, el caminar puede fomentar la conectividad de circuitos cerebrales. ¿Qué hacen estos circuitos cerebrales? Pues tiende a reducirse a medida que envejecemos. Entonces, esta conectividad es la que nos permite realizar acciones cognitivas cotidianas, como manejar un carro, por ejemplo. Eso halló otro estudio, en este caso dirigido por Arthur Kramer. Se publican estos estudios en la revista Frontiers in Aging Neuroscience. Así se suman más evidencias de cómo el ejercicio físico ayuda a mantener buena salud en nuestro cerebro. Caminar preserva la memoria. 9:41 a.m, amigas, amigos. Billy Cafaro fue un personaje en 1950 que a un adolescente, que un joven, pues realmente tuvo un reconocimiento por ser buen músico y por interpretar la música, pues como tenía que hacerlo, como lo sentía. De esa época, miren ustedes, estamos ya en el año 2016. Bueno, vamos a escuchar Bésame Pepita. Y del mismo autor, para ubicarnos en el tiempo, Marcianita. ¿Por qué Marcianita? Les invito a que escuchemos con un poquito de detenimiento Marcianita. Realmente, quien escribió esa canción veía a los años 2016, que son los años que estamos viviendo nosotros, tan lejanos, que ni siquiera se podían imaginar. ¿Cuál escuchamos primero? Me gustaría que sea Marcianita. Ahí va. Ignorada, Marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que los andos. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Billy Cafaro. 9:44, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy, al iniciar nuestro programa, hablábamos de esta conmemoración, el Día de la Bandera. Decíamos que cada 26 de septiembre se celebra el Día de la Bandera Nacional. La bandera es uno de los tres símbolos patrios que representan a nuestro país, Ecuador. La historia de nuestra bandera se remonta al 26 de septiembre de 1860 y fue el presidente Gabriel García Moreno, entonces jefe supremo de la República del Ecuador, quien estableció mediante decreto ejecutivo que la bandera nacional estaría compuesta de los colores amarillo, azul y rojo, reemplazando el bicolor marxista celeste y blanco, combinado con blanco, que hasta entonces existía. El 7 de noviembre de 1900, para reafirmar esta decisión y establecer el 26 de septiembre como Día de la Bandera, el Congreso Nacional dispuso, mediante decreto legislativo, que el pabellón nacional será, sin alteración alguna, el que adoptó el Ecuador desde que proclamó su independencia. Se decretó, se estableció que la bandera del Ecuador estaría formada por los colores amarillo, azul y rojo en líneas horizontales. Luego de ello, en 1955, el Congreso Nacional designó el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Ecuatoriana, jornada en que las diversas instituciones educativas y gubernamentales deben rendirle respeto al símbolo patrio. Amigas y amigos, el uso de la bandera nacional se oficializó a través del Decreto Legislativo de 1900, donde también se disponen normas para su uso y trato. 1. La bandera nacional deberá ser expuesta en todos los edificios públicos y privados con motivo de las grandes efemérides patrias. 2. En el caso de las Fuerzas Armadas y las instituciones, las banderas nacionales que enarbolen deberán tener en el centro el escudo de armas. 3. La bandera nacional que se exhiba en los consejos municipales llevarán en el centro un círculo de tantas estrellas como provincias forman el Ecuador. Si la bandera nacional está acompañada de otras dos que representen a la ciudad y alguna institución, el emblema patrio deberá ir en el centro y su extensión vertical será mayor a las que la acompañen. 5. Cuando se trate de expresar luto, la bandera nacional se izará hasta la mitad en señal de pesar. 6. Queda prohibido totalmente izar la bandera si ésta estaría deteriorada o presenta muestras visibles de destrucción o desaseo. la bandera nacional no podrá ser utilizada como parte de un atuendo de vestir o alguna variación. Significado de los colores de la bandera nacional son los que a continuación detallamos. El color amarillo. El color amarillo representa la riqueza de nuestro suelo. El azul representa el océano, el claro y limpio cielo ecuatoriano. El rojo. El color rojo hace honor a la sangre que derramaron nuestros héroes para darnos la libertad. El día de hoy, 26 de septiembre, se conmemora un día más de celebración del Día de la Bandera Nacional, que es, por supuesto, uno de los tres importantísimos símbolos patrios que representan a nuestro país. Son las 9 de la mañana con 49 minutos, amigas, amigos, y pues nosotros les invitamos para el día de mañana, cuando tendremos más invitados acá en Juntémonos en la Casa. Mañana, martes 27, estará Homero Zurita, y don Leonardo Cáceres de la Extensión del Valle de los Chillos, para hablarnos precisamente de este nuevo proyecto que ellos tienen de la construcción de un edificio, de un local donde pueda funcionar con comodidad, con todos los espacios adecuados, esta extensión del Valle de los Chillos. Esto será el día de mañana a las 9 de la mañana. Por ahora, pues quiero decirles mil gracias su atención. Gracias por mañana estar con nosotros de 9 a 10. Juntémonos en la casa. Vamos a concluir nuestro programa del día de hoy con la voz del ecuatoriano y productor Daniel Betancourt. Colores. Gracias a su sintonía. Buenos días. No te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Come on.